Salve. Estás solo, no tienes trabajo, sientes que la vida no tiene sentido. La iglesia de la churra te invita a su jueves de salvación. Ven con nosotros, enrolemos los problemas y droguemos al Señor. FM Tor, la radio oficial de Nubosidad Parcial. We'll be right back. que no quiero arruinar nuestra amistad. We'll be right back. estás escuchando FM Tours. We'll be right back. Es que no me conoce enojado. ¡Pinches de la semana! Why won't you? a painkiller that